El Undertaker, subo a full y le fundo los breakers. Ustedes todos tienen fotos mías en su wallpaper. Yo soy millonaria desde que tengo 19 y deposito 25 mil pesos todos los jueves. Hey papillo, limpia el estudio y pasa el cepillo, que te lo voy a alquilar para almacenar todos los millos. Están brincando el cerco, el chata tiene un bici pelco. Sale pa' la calle y todos le gritan, ¡vengo a tener un puerco! Usted no sirve y están buscando formas pa' medirme. Te hacen falta como 100 compañías pa' destruirme. Usted no tiene rifle, mucho menos full en mi vocablo. Dice que eres calle, no has visto burro ni en el establo. Tú sabes lo que hablo, la realidad te da complejo. Los supuestos pregadores andan todos en carros viejos, jodedores. Les dije, tírenme con los mejores. Cañengo yo lo barro y no voy ni a prender motores. No te frustres, yo sé que estás pelado, haces ajustes. Pero no hay excusa para estar usando prendas de embuste. Yo regalo, llevas 10 años y no das un palo. Yo soy de espalda, tengo rifles y también los jalo. Full récord, full feca, andan todos con la cintura hueca. No tienen vereta y mucho menos letra en las libretas. Oíste chata, pusieron 200 pa' que filmara. Y le dije a tu jefe, mámame el bicho, eso fue en tu cara. Coge pon, aquí está tu break de promoción. Tú nunca te vas a pegar y has grabado hasta con don. No es amenaza, yo lo señalo y cápsula los traza. Me engancho la corta pa' entrar a la plaza. Esta movie me la vivo, los apachurro cada vez que escribo. Tú me dices mueca, sigo. Yo tengo mucho combo, yo tengo mucha gata, mucha lana, mucha probabilidad de que tú te mueras mañana, te suicides. Aprendas que mi fuerza no se mide. Escribe en un papel, lo quiero con boñengo, se despide, no me roce. La perse te tiene escuchando voces. Y el príncipe como un huracán, categoría 12. Yo subo pa' full récord, te vacío el maquinilla. Y mañana tienen a Ñengo con el cubo y la masilla llena roto. Aquí está tu billete de la loto. Yo brego entre las monjas, conectado con los del coto. Mere broco, explícales cómo los desempotro. Que está en la metro y mandamos nosotros. Alma muy peligroso es que si ustedes tantos asustados. Como yo voy a pagar a Ñengo si el tipo ya está apagado. Lleva 10 años en la calle buscando a ver quién lo graba. Usted son todos un chorre mierda. Lo único que sirve ya haga ropa vieja. A ti desde el combo que no se deja. No te queda estar rocando con esa bota pendeja. Que si el peine caracol, que si el color, siempre es lo mismo. Como el mismo tema 15 veces, Jumpy cambia el ritmo. I'm on fire, tú sabes lo que a veces me da pena. Que tú haces tantos temas, brother, pero nunca suena. Sé que a veces yo estoy mal, pero no sé, a mí me parece que este tema lo vas a escuchar como por 5 meses. Yo las pego, se riegan en la calle y hago party. Tú sabes quién yo soy, el de Palmas, el millonario, el de Quintana, el de Manuela, el de la FAL, el de la R. El que si no cierras la boca, yo voy a ser el que te la cierre. Oye, bebo, esta gente está pidiéndome relevo. Y aquel se mira, tío, papillo, aquí está el tema nuevo. Hombre, Jaime, vamos a la imprenta, yo pago el avance. Las camisas de Full Record y abajo, que en paz descansen. Que en paz descanse Full Records. Tenemos como nosotros, que no está al nivel de nosotros. No termina la falta.